No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo. En lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, voces del dolor, aunque sea jubiloso dolor, lo que, pensándolo bien, nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña muerte, llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta, y perdiéndonos nos encuentra, y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte la llaman, pero grande, muy grande ha de ser si matándonos nos nace. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Dos, tres, va. Tre, tre, tre, tre, tre, 30 de junio de 2017, ¿no es cierto? Exactamente, mi compañero, las 17:10 horas hoy en la retaguardia. ¿Cómo estamos? 17:09. Muy bien. Bueno, ha llegado el viernes. Ha llegado el viernes, nos termina esta semana. Sí, nos reencontramos aquí como siempre. Bien. Y qué lindo vernos las caras, ¿no? Sí, acá está en este bueno. Espacio. De nuevo. En esta radio, que la verdad te la sube venir acá y saber que vamos a estar hablando, debatiendo, compartiendo información, aprendiendo. Sí, sí. Le mandamos un saludo grande a Valen, que hoy no pudo venir porque tiene que estudiar un montón, porque mañana tiene... Mañana tiene parcial. La semana que viene. La semana que viene. Está a full con la escuela. Nerd. Con la universidad. Y Leo, que se debe haber quedado dormido. No, mentira, está haciendo un trabajo estudiando. Práctico. Así que les mandamos saludos a ellos, los que faltan de la retaguardia. Y de a mí no me importa que están presentes igual aquí. Bueno, leíamos La Pequeña Muerte, Galeano, ¿no? Para empezar el programa, porque les pedí permiso acá a los compañeros para dedicarle este programa a mi abuelo, que nos dejó el sábado a la medianoche anterior, sábado 24. Nos dejó con un montón de tristeza, nos dejó con un montón de lágrimas, pero también con un montón de energía y de alegría y de, sobre todo, de unión, porque la verdad es que pasó después de un montón de tiempo que nos reunió a la familia. Y bueno, nada, fue una semana fuerte, cargada de emociones, pero también con muchas ganas, posta, de dedicárselo a él y de dedicárselo con la buena onda que él le ponía a esta vida. Así que, en palabras de sus hijas el otro día, fue un gran padre, fue un gran abuelo. Para mí fue también un poco padre porque estuvo toda nuestra infancia, vivió con nosotros toda la vida. Y bueno, un viejo peronista. Sí, ¿no? De los antiguos. Nacido en el año 28, igual que el Che Guevara. Nada que ver con el Che Guevara, pero nacido en el 28. Y en el año 45, el 17 de octubre, 9 días antes de... Digo, 9 días después del 17 de octubre, o sea, el 28 de octubre del 45, uh-huh, año en el que pasaron muchas cosas en Argentina, él se vino a Buenos Aires desde su pueblo Henderson, a Capital, ¿no? A trabajar en Once, en una pizzería en la que contaba que hacía 1000 empanadas todos los viernes. ¿Te acordás, Lolo? Sí, y qué manito, ¿eh? Me miraba y me corregía. Y qué empanada. Y bueno, yo heredé lo de las empanadas, así que Lolo no lo heredó eso. No, claramente. Pero ya lo vamos a mejorar. Y bueno, un capo el viejo. Un capo el viejo. La verdad es raro cómo funciona esto de la muerte, del no estar, del estar, porque sí, físicamente no está. Pero yo, no sé, hoy entré a tu casa y lo primero que pensé es, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está el viejo? ¿Dónde está el Oscar? Viste, esperando, no sé, escuchar los pasos, el arrastrar. un tipo muy muy simple, muy agradable, muy muy digno. Que nos gustaba escucharlo, sí, ¿no? Con sí, Lolo siempre le hacemos pequeñas entrevistas de la vida y... Tal cual, pues son esos, como la otra vez, como decía un amigo, viejos son los trapos. Experiencia, ¿no? Es uh-huh. lo que tiene este tipo de gente. Después ahí sí, hay adultos que son totalmente ignorantes porque lo fueron toda la vida. Y eso es otra enfermedad que sí se arrastra y no tiene edad. Pero el Oscar era un tipo que lo escuchabas y te hablaba desde la experiencia. Te hablaba desde el camino que atravesó. Y de una manera simple, ¿no? O sea, nada de vueltas, complejo y querías escucharlo, querías aprender porque te dabas cuenta que tenía un bagaje. Bueno, eso cuando nos hablaba del peronismo, de lo que simbolizó para él, ¿no? Ser peón uh-huh. de pibe, que le pagaran un peso por mes. Así es. Teniendo en cuenta, ¿no?, la inflación que había, ¿no? Pero bueno, que te contaba esas cosas y decía, yo por eso valoré todo ese proceso que hubo en el país, esa transformación. Y yo qué sé, nosotros que tal vez de a poco, o por lo menos yo, como soy más crítico, también viniendo del seno de una familia peronista, lo escuchaba él. Sí, un viejo de clase baja toda claro. su vida, laburante, y que él te hablaba de su experiencia. Uh-huh. Y para mí cuando son esos casos siempre es reivindicable, ¿no? Después, claramente, todas Sí, después hacen los análisis contextuales, se lo mira desde el macro, si dice, está bien, es un caso dentro de... Es un contexto. Pero igual. Pero bueno, para él no era anecdótico, siempre nos decía... Imagínense que el 17 de octubre del 45 yo estaba escuchando la radio y se escuchaba y se sabía que este Perón venía a darnos trabajo a los pobres, dice él. Entonces yo me subió un tren carguero, se subió un tren carguero en Henderson y estuvo 26 horas para llegar a 11 y se bajó en 11, en donde no sabía si había trabajo o no, si era real. Y ese mismo día consiguió trabajo en una pizzería de la calle Pueyrredón, al 60 o algo así, poquito. Al 9, ¿no era? Ah, puede ser, sí, Pueyrredón y Rivadavia. Y ahí conoció a mi abuela Catalina, otra personalidad interesante. Yo no la conocí a tu abuela, pero me imagino a los dos con mucha vitalidad. Mucha. Una pareja que era tirar para adelante todos los días, levantarse y hacer cosas, ¿no? Como uh-huh. aprovechar la vida al máximo. Así es. Qué bueno que después pasa como le pasó a mi abuelo, como le está pasando en este momento, que se te va la compañera y esa vitalidad se va así también, se va con ella. Y me parece que fue como... a mí me tocó conocer ese periodo de Oscar, que igual estaba bastante bien. Estaba sí, también. Sí. Estaba entero. Pero... Bueno, no me lo imagino cómo era cuando estaba tu abuela. O sea. Sí, que andaba en bicicleta, no, otra persona. Pero bueno, lo recordamos desde el cariño y desde un montón de aprendizajes que tuvimos todos los que compartimos la vida con él. Compartiendo canciones. Compartiendo canciones, Atahualpa Yupanqui. Compartiendo algún que otro porrito, ¿no? También. Sí, a ver, le pasamos un porrito. ¿Te acordás? Una tuquita. No sabía cómo agarrarla. No, finalmente no la fumó porque dijo que él fumó muchos años, tabaco, ¿no? Y que no, que eso, que a él le hacía mal a los pulmones, así que... Uh-huh. Y después concluyó con una guitarra, bueno, ahí la dejamos. Vamos con una canción. Dale, en dedicación al abuelo y a toda la familia. Carlos Gardel, Volver con la frente marchita. Volver, para volver a partir como antes, dejando corazón. Su divino el torpedeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. la vieja calle donde le cobijo, tuyo es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, se busca y se nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que solo será vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Volvimos, hola. Hola. ¿Qué onda, Franquito? ¿Tal? Bueno, ¿con qué seguimos? Y tenemos acá, me dicen, una comunicación con el compañero Ezequiel. ¿Por la cucaracha? ¿Puede ser? Hola, Ezequiel, ¿estás por ahí? Bueno, ¿cómo va? Estamos, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? En el medio de Paseo Colón, cortada por unos 2000 y pico de estudiantes. Bien. Y pico de colegios. ¿De cuántos colegios, perdón? Y hay unos 20 y pico de colegios. No llegué a contar toda la bandera, pero 24 colegios. Bueno, no sé, acá me hacen un número, pero no lo llego a entender. Pero están acá por cortar, por hacer un acto después de haber marchado del Ministerio de Educación de la Nación. Y estoy acá con Gabriela del Comercial 30, que va a estar, bueno, contándonos por qué están acá y, bueno, lo que ustedes les pregunten. Perfecto. Hola, Gabriela, ¿cómo andamos? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Hola, hola. Hola, sí. Hola, Gabriela. Quería preguntarte, ¿cómo está la situación ahí? La organización, ¿hay policía? Que me dijeron el número de pibes que hay, la cantidad de escuelas que hay. ¿Cómo? Disculpa, ¿me podés repetir que no escucho muy bien? Hola, sí, que te preguntaba cómo está el contexto ahí, porque por lo que nos dijo el compañero son bastante compañeros y compañeras y unas pares de escuelas. ¿Cómo está la situación? Sí, está bastante controlado todo por nosotros, por los estudiantes. Somos más de 25 colegios, estamos ahora en asamblea para hablar de cómo vamos a proceder ahora. ¿Hay policía? ¿O? Sí, en este momento hay unos alrededor de 20 policías en la puerta. Sí. ¿Y les dijeron? No, por lo menos, por ahora no están haciendo ningún problema ni nada por el estilo, Hay un par que están sacando fotos, pero bueno. Están sacando fotos. Bueno, ¿a qué se debe el corte para la gente que está escuchando y tal vez no sabe cuál es el reclamo de hoy? ¿Por qué están ahí? Bueno, nosotros estamos acá cortando la calle porque en nuestros colegios hay más de 100 colegios en Capital Federal sin gas, sin calefacción. Nosotros realmente tenemos miedo cuando vamos por los colegios porque se nos caigan los techos en la cabeza. Queremos la implementación de la ley de educación sexual integral en los colegios. Pedimos becas y viandas en todos los colegios porque hay compañeros que realmente dependen de eso para almorzar. Bien. En cuanto a la implementación de la ESI, particularmente tu escuela, ¿cómo funciona eso? ¿No hay docente que la aplique, que la haya aplicado alguna vez? ¿Se habla, no se habla? Particularmente en la mayoría de los colegios no hay nadie que nos explique a nosotros, sino que el gobierno nos manda dos personas a veces no manda nadie por año, para los primeros y segundos años nada más, para que nos expliquen básicamente las cosas más comunes que ya sabemos. Bien. Bueno, ¿y cuál es la situación particular de la escuela? ¿Hay algún reclamo particular de la escuela o, digamos, sumarse al reclamo general de todas las escuelas secundarias de la capital? Básicamente en mi colegio estamos reclamando por lo mismo, porque en los colegios entra la policía, nos reprimen, nos golpean, a algunos chicos los hicieron llevárselos. ¿En su escuela entró la policía? Colegio. Básicamente es por lo mismo, por lo que cortamos con el Comercial 30, donde yo estudio. Perdón, ¿en el Comercial 30 entró la policía y esa situación? No, sino que en un colegio cercano de la zona, y a nosotros realmente nos afectó, porque si nosotros creemos que entran acá a dos cuadras, entran en nuestro colegio también, pueden hacerlo, y ya son más de los 10 los colegios a los que han entrado. Sí, totalmente repudiable la situación de que la policía entre a las escuelas y que entren con armas, de hecho, y que también los docentes y los directivos les permitan eso, ¿no? ¿Cuál es la situación, la relación entre el estudiantado y la dirección y los docentes? Y si hay alguna forma de, digamos, si hay alguna reacción también por parte de las autoridades oponiéndose a esto del ingreso de la policía, por lo menos en el caso de tu escuela. Básicamente según el colegio. Dentro de un colegio los policías estuvieron en una reunión interna con la policía en la cual ellos mismos los dejaron pasar, hablaron con ellos. En otros colegios los profesores estuvieron de acuerdo con los chicos porque entraron persiguiendo a dos estudiantes. Y básicamente es eso, hay colegios donde los profesores y los directivos no están de acuerdo con la policía, pero en la mayoría los directivos están en desacuerdo entre la policía y los colegios. Es que realmente no deberían de entrar, ¿no es cierto? Disculpame, ¿me repetí? Que realmente no deberían entrar, más allá de que tal o cual directivo esté a favor o no, digamos. No debería de pasar, no tendría que institucionalizarse esta situación, que realmente se está reiterando tanto que parece que está haciendo un avance que le da legitimidad a que la policía entre a las escuelas. Sí, realmente es algo muy importante, en mi caso muy triste, saber que creen que tienen día libre dentro de un colegio cuando realmente no pueden entrar, ni menos con armas. Bien, Gabriela, ¿estás con otros compañeros o compañeras o estás vos sola? En este momento estoy a un costado porque realmente no escucho muy bien porque están en asamblea la mayoría de los colegios. Ah, bien, y más o menos, ¿qué están tratando en este momento la asamblea? ¿Sabés? ¿Estás al tanto cuál sería el temario? Me decís, ¿no? Que si estás al tanto, más allá que claramente ahora no estás escuchando, ¿qué iban a tratar particularmente hoy en la asamblea o qué tipo de decisión? En la asamblea básicamente sí. Lo que se está hablando es que se va a ver cómo proceder a partir de ahora. Se está hablando de por qué hacemos todo esto, porque para que quede bien claro. Y nada, eso, básicamente están viendo cómo proceder. Bien, ¿y hoy tenían algún objetivo en particular? ¿Era llegar, pedir alguna reunión o era hacer presencia en la calle? La idea es realmente que nos escuchen, que sepan por lo que estamos pasando, porque la mayoría de las veces en las que hemos tenido reuniones con el ministerio, con gente del gobierno, la única respuesta que hemos tenido es que los colegios están bien o que ya va a ir infraestructura, cosas así. Lo que nosotros queremos es que nos escuchen, que sepan que estamos acá y que empiecen a hacerse presentes dentro de los colegios que tienen problemas con la mayoría de los colegios. Buenísimo, desde acá, desde A Mí No Me Importa, Radio La Retaguardia, apoyamos estas movilizaciones y esta visibilización e intentamos aportar a la visibilización de estas cuestiones que pasan en la calle, que mucha gente hace oídos sordos y que es realmente importante, y creemos en la lucha estudiantil, creemos en la lucha de los secundarios y creemos en que si tanto se llenan la boca todos los políticos de que la educación y los pibes son el futuro, está buenísimo que ustedes estén en la calle y estén haciendo carne el problema, que podrían hacerlo también los docentes. Bueno, en muchas escuelas sucede y en otras no tanto. Quería saber si los docentes en su escuela las acompañan, si hay algunos que acompañan y otros que no, si hay una organización por parte de los docentes en su escuela. En particular, dentro de nuestro colegio, la mayoría de los docentes, yo diría un 75% de los docentes contados, están de acuerdo con lo que nosotros hacemos, con que nos movilicemos, con que luchemos por lo que merecemos, por nuestros derechos. Pero hay algunos profesores que realmente... ¿Profesores policías? Que realmente no están de acuerdo, que nos dicen que está mal, nos quieren sancionar, etcétera. Bien, va mal, en verdad. ¿Y cuál es la postura de los docentes en cuanto a la implementación? Yo más o menos te lo pregunté, ¿no? Pero... ¿ustedes lo hablaron con los docentes esto de exigir la implementación de la ESI? ¿Tuvieron charlas antes? ¿Hubo alguna, cómo decir, algún paso anterior? ¿Tienen el consenso de ellos o se lo sacan de encima el tema? Básicamente nosotros en el Comercial 30, nosotros lo hablamos con los profesores, pero tenemos, yo por lo he hablado con algunos profesores, pero tengo entendido que el ministerio... la gente que se debe ocupar de eso, son gente del gobierno que tiene que bajar y hacerlo o no hacerlo. Y los profesores algunos, la mayoría le dijeron que tenían prohibido tratar algunos temas como esos. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Gabriela, ¿no es cierto? Sí. ¿Estamos con alguna compañera o compañero de otra escuela por allí? Sí, sí. A ver si podemos comunicarnos un poquito para conocer las diferentes... Con Ezequiel, que él te dale, pasa con dale, muchas gracias, Gabriela, y que viva la lucha estudiantil. Un abrazo. Bueno, acá sigue, mientras tanto, el acto de los compañeros donde están hablando los representantes de los distintos colegios. Si me dan un segundo, busco algún compañero más de otro colegio para hablar. Te damos un segundo. No, ¿qué es esto, che? Seguimos mientras tanto desde acá, bueno, esto, mostrando que... Estoy acá con Amanda de Lirurtia. Hola, Amanda. Que les va a contar un poco cuáles son los reclamos que está teniendo el Lirurtia. ¿Cómo anda, compañera Amanda? Hola. ¿Cómo andas, Amanda? ¿Todo bien? Lorenzo, sí, Julián, sí. Y Franco desde A Mí No Me Importa. ¿Cómo va la lucha? La lucha dentro de Lirurtia... ¿La lucha dentro de Lirurtia? ¿Cómo va? La lucha dentro de Lirurtia está costando un poco moverla, básicamente por cómo está fraccionado el colegio, con un problema interno que hubo con un compañero al principio de año, pero afortunadamente pudimos en esta semana convocar bastantes más personas, más o menos... Opa. Bueno, esa era la compañera Amanda, el Rogelio Lirurtia de Media... ahora quería... Se enojó y nos cortó. Se enojó, sí, no estuvo buena la pregunta que le hicimos. Me gustó, pero es una de las pibas del Centro Estudiantes que participa también en la Comisión de Género, en participación también con Terciario. Y es una de las chicas que se puso al hombro un conversatorio. ¿Estamos de nuevo con Amanda? Hola, les paso de nuevo con Amanda, que ahí se nos cortó la comunicación. Dale, después le seguimos tirando flores a la compañera. Dale. Hola. Sí, nos decías. Sí, decía que... Afortunadamente, esta semana el Centro de Estudiantes se unió un montón y pudimos traer el doble de gente que veníamos trayendo las movilizaciones a la marcha estudiantil que se organizó para hoy. Bien, bien. Y estamos organizando movidas para, antes de las vacaciones de invierno, reclamar por nuestro edificio que venimos pidiendo desde hace más de 10 años. Nos prometen un edificio que no se termina de construir y el edificio actual en el que estudiamos está en unas condiciones lamentables, se nos caen los techos, no tenemos luz, no tenemos gas. Cuando hay luz, salta la térmica porque prendemos la calefacción para no morirnos de frío. Vivimos hacinados porque no hay espacio para las 400 personas que estudian en nuestro colegio solo a nivel secundario. Entonces venimos haciendo un reclamo histórico del colegio por un edificio nuevo que queda a 4 cuadras del colegio actual, que no se termina de construir, que está en medio de un quilombo legal, de que las empresas roban dinero, de que el gobierno no se hace cargo. Entonces, el reclamo principal de nuestro colegio vendría a ser... Uepa, se enojó de nuevo. Bueno, no sé. Se reenojaron. No, bueno, ahora lo comunicamos de vuelta. Bueno, mientras vamos aclarando, el predio se viene peleando hace más de 10 años, como decía, sí. hace 20 podríamos ya decir. Sí. Hace 10 años le otorgaron ese predio a Lirurtia para que Lirurtia haga, digamos, para que se empiece a construir, y que se suponía que 2 años después, o sea, hace como 8 años, tendríamos que estar estudiando ahí. Sí, 2012 fue la primera vez que pusieron una fecha, dijeron para el 2014 va a estar hecha, dieron un presupuesto más o menos de 40 millones, claramente no pasó, se empezó a construir recién en el 2014, ponele, uh-huh. Y bueno, ahora hace más o menos 9 meses, a fin del año pasado, se paró la obra, y así es como está parada, sacaron todas las máquinas, y bueno, estamos de nuevo. ¿Amanda? Buenas, no. Amanda se me fue ahí a seguir organizando a Lirurtia. Bueno, bien. Continúa la asamblea de los colegios, hablando de los representantes, que están votando un plan de lucha, una próxima actividad. Bien. Así que continúa acá por un rato más esto, cortando la Paseo Colón. Así que Cuando haya información sobre la próxima movilización que se haga o sobre las próximas movidas que vayan a hacer los estudiantes secundarios, vamos a estar tirando el chivo y también por el Facebook, ¿no? Uh-huh. Contando. Así que bueno, Ezequiel, un placer tenerte por ahí, y ojalá vuelvas al estudio algún día. Ya volveré. Te extrañamos, querido. Volveremos. Sí, bueno. No sé. Abrazo. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias, Ezequiel. Saludos, compañero. Compañero Ezequiel. Bueno, lo que decía antes es que esta chica Amanda fue una de las que organizó un conversatorio feminista en media, lo cual habla de la organización de las estudiantes, estudiantas, y que también habla sobre lo aisladas que están teniendo docentes, que supone que son los que tienen que aplicar esta ley, que no lo hacen. De hecho, estábamos con Juli ese día y habían 3 docentes. Claro, sí, se organizan cuestiones institucionales para que docentes se capaciten en educación sexual integral y los docentes no van. No van. Y eso es muy grave, ¿no? O sea, dan el ejemplo de esa manera, porque ni siquiera es que le dicen a sus propios estudiantes, che, vayan. No, están ahí afuera, boludeando. Y lo cual habla de esto, de la hipocresía, ¿no? La falta de interés. Sí, después se discute sobre si está ideologizado, si está politizado, pero claro que está politizado. Estamos hablando de educación sexual integral, estamos hablando de un país en el que mueren una piba cada 18 horas asesinada por un hombre, y estamos hablando de un país donde la ley de educación sexual integral ya es, digamos, está legalizada hace varios años. Pero no está implementada. Y no se implementa. O sea, no se implementa realmente porque no hay una voluntad docente de comprometerse políticamente, ¿no? Porque justamente es esto de que te digan, bueno, sí, pero ustedes están como politizando mucho la situación. Y claro, porque lo es política, y se desvía ese eje. Parece que de vuelta la palabra política pasa a ser mala palabra, como fue en los 90, ¿no? Tal cual. Esperemos que eso no tenga que ver con una cuestión de los gobiernos. Tratemos de que la politización en las calles, la politización en las escuelas y en todos lados exista con todos los gobiernos, todos los años, y que esas luchas no se neutralicen, ¿no? Y que se siga hablando de política, porque la educación, la escuela, es política también. Tal cual. Bueno, vamos con un tema de Miss Bolivia, dedicado a las madres de Plaza de Mayo, a las luchadoras. A las mujeres luchadoras. Y claro que reivindicamos la lucha de los estudiantes y las estudiantes secundarias. Sí, por eso, particularmente, ¿no? Acá, de las compañeras luchadoras. Soy de 1976, tengo la data grabada en la piel, tengo recuerdos que se pegan como miel, pero transformo la hiel y no me contamina, cambia. remedio, veneno en medicina. Tengo mi propia resistencia a la rima. Abro la boca porque me provoca. Yo vine a cantarle estas minas porque el rap para las madres, el rap es así. El rap para las madres no va a Sadaik, va para las abuelas. Dejo secuelas, altos ovarios haciendo escuela. Nena bien popular para cabezas y cheto. Quiero saber dónde mierda está lo nieto. Con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más. Nunca más, yeah, yeah, yeah. Nunca más con mis Bolivia, ey. El visionario, mis Bolivia, puro ovario, acá. De ovario a ovario, de mis Bolivia para las madres. Che, che, 2012, original, acá en mi casa, en el living. Sale. Yeah, yeah. Nunca más, nunca más, yeah, yeah, yeah. Nunca más, no, no, no, nunca más, no. Relájate para atrás con el mate. Llegó la negra que te bate el chocolate. Vengo tranquila con mi pape. Vamos pa' la vuelta que a la esquina hay un rate. Vos ya sabes quién es la negra, soy la señora que hace mover las piedras hasta cualquier hora. Tengo la fauna y la flora, así que hijos de puta, actívense con mi licuadora. Relájate donde está el problema. Si hago mover los corazones cuando canto el tema. Escupo papos como la flema. Yo me relajo y quemamos la pena. ¿Con quién? En visionario Bolivia la nena. Como bala, como Itaca, como enema. Como un polvo en la arena. TH está en tus venas. Estás pa' atrás, yo te traje la verbena, nena. Nunca más, yeah. Nunca más, yeah, yeah, yeah. Nunca más. Original con mi Bolivia. Yeah, el arte alivia. Mueve el peroné y la tibia. De noche y de día, yeah, yeah, yeah, yeah. Pero nunca más. No, nunca más. Castigo el juicio. Séptima marcha por los pibes de Pergamino. Asesinados por la policía en la comisaría primera. Domingo 2 de julio. Concentramos a las 3 de la tarde en Plaza 9 de Julio, Avenida de Mayo y Avenida Rocha. Encontranos en Facebook como Justicia por los 7. Queremos verdad y justicia. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Bueno, aquí estamos de nuevo. A mí no me importa. A mí tampoco. A mí tampoco. Pero sí, nos importan un poco las cosas. Sí, algunas cosas nos importan. Algunas. Por eso estamos acá. Y acabamos de entrevistar a... Sí, decime. En un ratito vamos a tener un invitado, un chabón interesante. Que también, le importan un poco las cosas. Y me mandó un audio que me dijo, mandame cómo se llama el programa, el nombre del programa escrito, así. Y le pongo, a mí no me importa. Me había mandado un audio de un minuto y medio y yo le puse, a mí no me importa. Y después le puse, ese es el nombre del programa. Ah, qué bueno, porque yo pensé que todo lo que te estaba diciendo te parecía un huevo. Así que bueno, vamos a estar con un invitado musical deluxe. Si queremos agregar, es un nombre irónico. A mí no me importa nada. Bueno, como decíamos, estuvimos recién hablando con estudiantes, con Gabriela del Comercial 30, si no me equivoco, sí. Con Amanda del Rogel Irurtia, sobre bueno las luchas que se están dando, que sean todos los días. Sí. Uno no se entera, pero uh-huh. Pasa todos los días hay algo. Sí, la educación pública está en puja, está en lucha realmente todos los días y adentro de las instituciones, adentro de los centros estudiantes y de todo lo que es la organización, hay un montón de movimiento y bueno, eso, ¿no? Sí. Los jóvenes y las jóvenes estamos reclamando, en la calle se ve, en la tele por ahí no se ve tanto, por eso también estamos los medios alternativos para intentar cubrir a todos estos espacios que se organizan. Tal cual. Bueno, para tal vez por lo menos puntear y después profundizar, se han tomado un par de PAMIs. Sí. Se han tomado un par de PAMIs en las cuales han participado los veteranos de Malvinas. Sí, en el Hospital Español, ¿no es cierto? Sí, eso igual no tan actual, el Hospital Español. Pero sí, los veteranos de Malvinas bajaron un comunicado hace un par de días diciendo que, bueno, ante la baja, digamos, de medicamentos y presupuesto que ellos tienen y vienen sufriendo, van a organizar una toma general de PAMIs, empezando, bueno, por Santa Fe y después la idea es tenerlo para todo el país. Sí, en Neuquén creo que ya está tomado el PAMI, ¿no sí, cierto? Igual se tomaron, sí. La segunda vez, porque la semana pasada también se había tomado. Sí, había comenzado. A la par ocurrió un hecho bastante lamentable. Y trágico. Que fue un suicidio de un viejo de 91 años en Mar de Plata, en un ANSES, el cual se despidió diciendo que cansado de luchar en este contexto. No podemos vivir en estas condiciones. Tal cual, se pegó un tiro. Y a lo cual, bueno, obviamente la gente que estaba ahí no supo cómo reaccionar. La gente se tiró al piso pensando que, no sé, iba a haber una masacre. Otros se dieron cuenta que no iba por ese lado y fueron a tratar de pararlo. No llegaron. El señor, que no recuerdo el nombre, murió en el hospital. Y esto habla de una crisis que se está dando en todos lados y que se contrasta. Recién veía, no sabría decir cuál es el cargo, ¿no? Pero un tipo que es uno de los directivos del ANSES. Leonardo Fabre, el secretario de ANSES. Diciendo que lamentablemente se le estaba dando un uso político a esto, como quitándole mérito al hecho, más que quitándole mérito, como aislándolo. Claro, como aislándolo. Diciendo, esto es un hecho particular, que es lamentable, pero sacándole... Entonces no era Leonardo Fabre porque Leonardo Fabre dijo otra cosa. No era él. No. Pero bueno, esto que decíamos antes de despolitizar. O sea, estas cosas, estos hechos no se dan por contextos, no se dan por cuestiones que atraviesan no solamente a una persona, sino que atraviesan en este momento a todos los jubilados. Y que son políticas también. Y que son políticas. Entonces... Me pareció terrible eso, o sea, como barrer todo análisis concreto, sí, o sea, sí. Real. Sí, esta intención siempre de despolitizar las cosas para que tengan menos peso o para que sean casos aislados. No, solo pasó por un caso aislado particular cuando en realidad es parte de todo un colectivo de sucesos. Claro, si pensáramos que una de las escuelas de las pibas que acabamos de hablar se les caen los techos porque mala suerte, sería también un caso, digamos, indisociado de una cuestión global. Después cuando hablas con 20 colegios más y todos te dicen las condiciones de nuestra escuela es la misma, evidentemente las condiciones de los PAMI son todas las mismas y por eso hay una organización que se está gestando, que es fuerte y está intentando tomar los PAMI. Que me parece una lucha también súper reivindicable, ¿no? La CGT apoya los paros, decíamos ahí. Sí, eso sacó un comunicado. Y de hecho uno de los reclamos que hacía el vocero de Malvinas, de los combatientes, era que para el PAMI ha destinado 800 millones de pesos. pero solamente llegan 200 millones. Uh-huh. Con los otros 600, ¿qué es lo que pasa? Hay 600 millones de pesos que faltan. Entonces, un poco, bueno, era eso también el reclamo, de que se visibilice dónde está la plata que falta. Y bueno, y también los justos reclamos de los medicamentos y todos los beneficios que pierden. Sí, la situación de nuestros viejitos y nuestras viejitas es terrible. Tal cual. Es terrible. Y es un reclamo también que viene ya desde principio de año y antes. No sé si, más, cuando hace un par de meses reprimieron a los policías, a los jubilados que estaban cortando, haciendo reclamos. Qué inhumanidad, ¿no? Reprimir. Hay imágenes, bueno, del 2001 de la policía pegándole incluso a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y está, como lo ves y decís, no, yo no te puedo, no puedo creer. Es inhumano. Lo que hablamos alguna vez, esto cualquier de represión es inhumana. De que en algún punto uno termina perdiendo, no sé si perdiendo, pero se empieza a desgastar la capacidad de sorpresa. O sea, estos tipos logran que la ficción supere la realidad porque es verdad. Uno se olvida más. Pasan tantas cosas todos los días que te olvidás de, no sé, que reprimieron a los docentes, de que reprimieron a viejos, de que se están metiendo con todo el mundo, de que le están sacando... Personas con capacidades diferentes. Entonces, eso, uno como no le entra en la cabeza, en el imaginario, las cosas que pueden llegar a pasar, y por eso es como así, es una bofetada a la cual uno no sabe cómo reaccionar, no sabe qué decir, no sabe qué pensar, no sabe cómo actuar. Bueno, es importante esto, visibilizarlo, ¿no? Y contar qué pasa y darle también el espacio y las voces a las personas que, por lo menos los medios hegemónicos de la televisión y de las radios, no se las dan. Por eso creo que sí, en este tiempo es más que importante los medios alternativos. Se me viene a la mente hace dos días la represión en la 9 de julio. Sí. Un medio, creo que era ATN, ponían como título, o sea, casi justificando la represión policiaca. Gente encapuchada y con palos y piedras cortan la 9 de julio. Uh-huh. Como, digamos, casi justificando la represión policiaca y, bueno, el hecho de que estén armados ahí. Sí, sí, claro. Y sí. Eso nos revive lo que hablábamos en el programa anterior, lo de Darío y Maxi, ¿no? Esto de que la policía está siempre tiene armas, siempre termina, y cuando termina reprimiendo, termina utilizando esa fuerza que el Estado le concibe, y siempre el eje de la televisión, de los medios, de la radio, es que las otras personas estaban armadas. Recuerdo en el documental de Darío Maxi que muestran, dicen, miren la punta de este palo. Claro. Dale, loco, pero vos le pegás un tiro y el palo no sirve para nada. Claro. Es una locura. Sí, no hay enfrentamiento. Hablan de enfrentamientos, hablan de... Ayer hacíamos como una lista de todos los términos que utilizan para desviar la atención. Disipar el problema. Palabras así, todos sinónimos, que esconden todo el tiempo un ¿cómo decir? Fuerzas que no se comparan. O sea, no hay comparación de un frente de no sé cuántos policías había ahí, pero había 50 o más, dos camiones de hidráulico, ¿sí? Y después, loco, estaban tirando balazo de goma, estaban, y no sé si también tenían bala de plomo por si las dudas, ¿no? Vimos también los policías de civil que, bueno, que iban a la gente y la arrestaban. Eso tal cual. Eso fue lo peor, me parece. En los videos que se estuvieron compartiendo, que sé que son filmados de un edificio, una vista panorámica desde arriba, se ve como gente... Y vos decís, ¿qué está haciendo este chabón? ¿Viste? Un civil yendo a perseguir a uno de los protestantes. Y, ¿qué va a hacer este loco? ¡Pum! Y lo empieza a cagar a piña. Y ahí vos decís... Policía de civil. En este momento, pero es como te pones a pensar, en este momento, ¿qué hay? ¿Más policía de civil o policías, cómo decir, oficiales? De hecho, es terrible pensar que estábamos hablando recién con las pibas de media y que nos dicen, hay policías sacando fotos. Claro. Y ni hablar que en la marcha de secundarios, en la marcha de terciarios, porque por ahí queda un poco más feo pegarles a nuestros pibes y a nuestras pibas. Entonces ponen un montón de policías y ponen un montón de policías que sacan fotos y ponen un montón de policías de civil, que vos lo ves y decís, este tiene una cara de gorra bárbaro y que no se la puede sacar ni bañándose 5S. Y eso... Es muy peligroso porque estamos hablando de, bueno, de pibas, de pibes, también de viejos, de viejas, y es, bueno, es inhumano. Bueno, ante esto quería citar algo que me dijo mi hija el otro día, que estuvo con las madres haciendo su monólogo. Mi hija labura con los derechos humanos y hace un monólogo siempre de una nieta que recupera su identidad. Que lo hizo acá, de hecho. Y ella me contaba que las madres, primero, hablando de esto, de estas situaciones, decían dos cosas. Primero, cuidarse, ser más inteligentes que nunca. Después, ser más creativos que nunca. Y con esto quiero dar pie a un compañero que conocí el otro día en una movida en Avenida de Mayo. Se llama Gastón Ceruti. Es del Falla, un conservatorio de música, que está por cumplir 100 años y todavía no tuvo en su historia una escuela propia. Hola, Gastón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, querido? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo terminó el otro día el festival? Bien, la verdad que salió bastante bien todo. Terminamos eso de las 6:30, 7 de la tarde, todo tranquilo y estuvo bueno, la verdad que salió muy bien. Bien, no sé si tengo información errónea o qué, pero me dijeron que se bajaron un par de músicos, ¿puede ser? Sí, nos habían avisado un par que se tenían que bajar, Luis Pesetti, por ejemplo. Hay otro más, no me está saliendo ahora quién más, pero había uno más que se tuvo que bajar y no fue Teresa Parodi, no sabemos por qué hasta este momento. Yo por lo menos no lo sé. Sí. Así que no sé, igualmente algunos de los que se bajaron nos mandaron audios para que los pasemos en apoyo, como el caso de Pesetti. Y bueno, interesa, no sé qué pasó, pero habrá tenido algún percance en el último momento, no pudo ir. Bien. Bueno, para la gente que no está al tanto, ¿cuál es su reclamo particular? El reclamo básicamente es por un edificio propio. Como recién bien decías, el conservatorio está por cumplir 100 años y nunca tuvo un edificio, siempre estuvimos mudándonos de un edificio a otro a medida que iba creciendo. Es decir, nos metían en un lugar cuando crecía la matrícula, no entrábamos más, nos pasaban a otro, después a otro, después a otro, hasta que en el 2003, 2004 más o menos, no me acuerdo bien ahora, nos pasaron al edificio que pertenece al conservatorio Astor Piazzolla. Es un edificio que queda en Gallo y Sarmiento. Esto en teoría era de forma provisoria y bueno, todavía estamos ahí y seguimos ahí. ¿Aproximadamente cuántos estudiantes tiene el Falla? Aproximadamente entre 3.500 y 4.000. No tengo el número exacto, pero ronda por ahí la cifra. Bien, imagínate que nosotros somos el Rogelio Irurti, estamos peleando por un edificio nuevo también. Hace como 20 años estábamos hablando justo de eso hace un ratito. Y nosotros somos 400 en nivel media y 150 casi en el profesorado. Y estamos hacinados realmente. Bueno, 3.500... Así, ¿no? Sí, conocía la lucha de Lirurtia, alguna vez estuvimos en contacto con algunos compañeros. Sí, nosotros tenemos además, es medio particular el funcionamiento del Falla porque tenemos muchas carreras y también tenemos incluido un plan niños, es decir que hay chicos menores de edad que pueden empezar la carrera musical, digamos, antes de terminar el secundario. Entonces tiene algunas particularidades el edificio que necesitamos. En este momento están todas las carreras juntas, digamos. O sea, yo hay días que curso con chicos dando vueltas por ahí, digamos, por los pasillos. Usamos las mismas aulas, los mismos baños. Estamos como compartiendo una institución. Imagínate lo border que es eso. En cualquier momento puede haber cualquier problema. Y bueno, esperemos que no, pero es como para que te des cuenta de las necesidades que tenemos de un espacio que sea propio y que tenga contemplado todas esas particularidades del Falla. Bueno, ese es el reclamo particular. ¿Cuál fue la respuesta de esta gestión, que tiene unos cuantos años ya? Sí, yo particularmente desde que entré al Falla que vengo peleando contra el mismo gobierno, digamos, contra el gobierno del PRO, si bien cambió la cabeza, digamos, antes era Macri, ahora es Larreta, es el mismo partido. La respuesta, históricamente no hubo ninguna respuesta, o sea, la única respuesta que recibimos por parte del gobierno hasta el año pasado fue que en el 2013 cerraron, cuando en el momento de mayor organización del conservatorio estaban todos los claustros, digo, docentes, no docentes y estudiantes en asamblea permanente, el gobierno tuvo que reaccionar, tuvo que dar una respuesta. La respuesta fue cerrar uno de los pisos de la sede de Gallo, el tercer piso, que también compartimos con el Conservatorio Astor Piazzolla, en teoría para remodelar, acustizar aulas, poner un estudio y no sé qué más habían prometido. Ninguna de esas cosas respondía a nuestro reclamo real, que era la falta de espacio, digamos, no aumentaba el espacio del edificio, sino que nada más remodelaba aulas. Ese piso, en teoría, esas obras tenían que terminar en 6 meses, estamos hablando del 2013, estamos mediados de 2017, todavía el tercer piso está cerrado. Hasta fines del año pasado las obras estaban paradas, lo único que habían hecho era tirar paredes abajo. No sabemos qué pasó con toda la inversión que hubo al principio de casi 9 millones de pesos. Entendemos que no creo que hayan gastado 9 millones de pesos en tirar paredes nada más. La empresa en un momento dejó de trabajar porque el gobierno no pagaba y así estuvimos los últimos 3 años. Ahora, en teoría, el gobierno promete que esas obras van a estar listas en septiembre, pero no sabemos. A la mitad del cuatrimestre vinieron unos legisladores a hacer una recorrida por el espacio y nosotros pudimos subir al tercer piso, cosa que no nos dejaban hacer, y las obras están en veremos. Pero bueno, eventualmente ponerle que las terminen en septiembre, esas obras no responden a nuestro reclamo, el espacio sigue siendo el mismo, los dos conservatorios estamos hacinados en un edificio y no se resuelve de esa manera. Sí, es lo que siempre decimos, ¿no? La política de los parches. Exactamente. La política del maquillaje, estamos trabajando constantemente. Tal cual, imagínate hasta dónde llegaron con la política de maquillaje, que sacaron una gacetilla del Ministerio de Cultura, esto fue a fines del año pasado, diciendo que habían remodelado y habían hecho una puesta en valor de los dos conservatorios. O sea, había una noticia oficial del Ministerio de Cultura que decía que las obras estaban terminadas y que habían remodelado los dos conservatorios. Y nosotros tuvimos que salir por todos los medios a decir que nos estaban tomando el pelo, nos estaban cargando. O sea, hacía 3 años que tenemos un piso del conservatorio cerrado y los tipos publicitaban que ya estaba, que hicieron toda una remodelación, que invirtieron no sé cuánta plata, después la dieron de baja esa gacetilla, obviamente. Pero imagínate lo que fue para nosotros ver eso, que nos estaban usando como propaganda política de ellos con algo que era mentira, totalmente mentira. Era muy fácil demostrarlo, digamos, encima que era mentira. Sí, lo mismo pasó con las primarias, cuando también giraron un comunicado diciendo todas las escuelas que habían arreglado, la ministra Acuña en este caso, ¿no? Sí. O lo mismo los afiches que se ven, propagandas inmensas que se ven en las calles diciendo también esto de los subsidios que están entregando, que es claro. Todo mentira. Sí, tal cual. No tiene límite esta mentira, porque lamentablemente tienen el poder, tienen la propaganda y bueno, somos nosotros y nosotras los que tenemos que salir a señalar eso mínimamente. Por supuesto, sí. Y antes recién mencionabas toda esta política de parches del PRO. Hablando de parches, el nuevo ministro que asumió a mitad del año pasado, que es Ángel Mahler, en reemplazo del nefasto Lo Pérfido, lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo, nosotros lo tomamos como muy positivo, fue ir a visitar el Falla, el edificio de Gallo. Suponemos que por ser músico se sintió reconocido por el reclamo. Y bueno, cuando fue se escandalizó por el estado del edificio, por las condiciones en las que nosotros estábamos estudiando, en que los docentes estaban laburando, y prometió, esto lo tenemos filmado, prometió que iba a conseguir en el plazo de un año un edificio para el Falla. Esto fue a mediados del año pasado, o sea, estamos casi por cumplir ese año. Y la única respuesta que nos dio fue, hace poco tuvimos una reunión en el Ministerio, estudiantes, docentes, representantes de la Asamblea Docente, directivos. El ministro nos anunció que tenía un proyecto para trasladarnos nuevamente al Centro Cultural General San Martín. Digo nuevamente porque nosotros nos sacaron de ahí porque justamente no alcanzaba el espacio. La idea del ministro es mandarnos al segundo y tercer piso del centro cultural, y digo parches porque fíjate que el centro cultural está trabajando, o sea, está funcionando, hay oferta académica, oferta artística, oferta educativa, los trabajadores que están ahí se enteraron por medio de los diarios, por los medios, que el ministro tenía este proyecto, estuvieron con un conflicto bastante grande a fines del año pasado, a principios de este año, por este motivo. Y claro, nosotros entendemos que el gobierno, no nosotros entendemos, sino que el ministro nos lo dijo en la cara, dice, bueno, esta no es la solución para el conflicto, pero es lo mejor que puede ofrecer el gobierno. Es decir, el gobierno de la ciudad tiene a su cargo un conservatorio que tiene casi 100 años, que forma músicos de élite desde hace 100 años justamente, y no puede resolver un problema que es su problema, digamos. No es que nosotros tenemos que conseguir un edificio, lo que tienen que conseguirlo son ellos. Y el ministro dice, no, bueno, no lo podemos conseguir, dice que el edificio propio por ahí se consigue acá a 10 años, a 20 años, no saber, esto se consigue en esta gestión, nos dice, así que es algo palpable, que nosotros le dijimos, pero a nosotros nos interesa tu gestión o la gestión de quién. La mayoría de nosotros no vamos a ver el edificio nuevo si es que lo conseguimos en algún momento, yo ya estoy terminando la carrera, entonces... lo que queremos es una solución definitiva, no queremos más parches, no queremos que nos muden otra vez al Centro Cultural General San Martín para que en 2 años tengamos el mismo problema de espacio, porque el espacio no es mucho más grande, es apenas más grande que el que tenemos ahora. La sensación que nos dio, o lo que nosotros, la lectura que hacemos, es que el ministro necesita cumplir de alguna forma con la promesa que nos hizo y no la puede cumplir porque el PRO no está dispuesto a invertir en educación pública. Tal cual, quería resaltar un par de cosas que dijiste recién, que yo también lo dije, hablamos los dos de gestión, claramente esto no es un gobierno que gestione obras públicas y tampoco es un gobierno que invierta, sino que habla de gastos y así es como en el discurso también se ve eso, ¿no? Como construir una escuela es un problema, ¿no? No es una política de Estado, es un problema. Y ¿cómo eso? Hablan de gastos siempre, ¿viste? Nunca hablan de inversión. Exactamente, sí, no, es tal cual lo que decís. Claro, porque nosotros a veces entre los compañeros decimos como hasta sorprendido, ¿viste? Porque ni siquiera lo usan como una propaganda, ¿entendés? Porque podrían conseguir un edificio de los muchísimos que tienen, no, lo sabemos porque la iglesia cuando necesitó algunos edificios hace poco menos de un año, le encontraron no sé cuántas propiedades, se las regalaron, se las donaron, digamos. Entonces, nosotros decimos, ni para eso quieren invertir en educación pública. O sea, evidentemente hay una ideología de este gobierno que es la desinversión en la educación pública. No quieren que la educación pública tenga espacios, no quieren sumar espacios públicos culturales a la ciudad. Lo demuestran porque achican un espacio cultural como el Centro General San Martín para ensamblarlo con un conservatorio. ¿Entendés? En vez de sumar un espacio como puede ser el edificio del conservatorio, hacen una especie de malabar, una reestructuración de algo que ya existe y funciona para después decir en los medios que solucionaron el problema del falla. Es todo una cuestión bastante rara. Así que en eso estamos ahora. Esa es la última respuesta que nos dieron del gobierno y es aparentemente lo que el gobierno decidió unilateralmente. Jamás hubo una consulta de nada. El ministro no conoce el conservatorio, cómo funciona el conservatorio. En ningún momento le preguntó ni a los docentes, ni a los directivos, ni a los estudiantes qué es lo que necesitamos, cómo es el espacio que necesitamos. Lo que te decía del plan niños, por ejemplo, no lo tienen ni siquiera en cuenta. El nuevo espacio no tiene diferenciado un espacio para los niños y para los adultos que cursan un terciario. Entonces, toman decisiones sin tener idea de nada, sin consultar a la comunidad que vive todos los días ahí. Y bueno, y así terminamos, emparchando, teniendo que mudarnos 45 veces, sin soluciones definitivas. En eso estamos hoy en día, por eso salimos a la calle otra vez el otro día con el festival en la puerta del Ministerio de Cultura. Así es, vos pintás tal cual la situación de la educación pública en general, secundaria, terciaria, de cualquier índole para estos gobiernos, que bueno, es evidente que la precarizan y que no les interesa y que eso es claramente una decisión política de ellos. Para ir cerrando esta nota, y desde ya te agradecemos mucho y acompañamos esta lucha y bueno, veremos cómo podemos seguir creciendo y seguir visibilizando esta lucha. Te queríamos preguntar justamente cómo sigue esta lucha, cuál va a ser la próxima movida y cómo, dónde los podemos acompañar y cómo podemos aunar fuerzas para seguir esta pelea por la educación pública. El paso siguiente es una asamblea entre todos los claustros del conservatorio para tomar decisiones en base a las repercusiones del festival. En teoría en septiembre se vence el plazo, digamos, para que el gobierno tome la decisión de si hacemos el traslado al San Martín o no, así que vamos a estar tomando medidas directas como para que se entienda que es que la comunidad del facha entera está en contra de ese traslado, porque sabemos lo que significa, sabemos a dónde nos están mandando y sabemos que de ahí nos sacaron por un motivo. Entonces ya estaremos avisando por los medios que por los que nosotros solemos avisar cuál va a ser la próxima acción directa. Bien, en principio es ponernos de acuerdo con la comunidad para ver cómo seguimos. Desde acá tienen todo el apoyo y el acompañamiento, pueden mandarnos la información y la vamos a estar circulando por el Facebook y por los diferentes redes sociales y en vivo también, que siempre pasamos los chivos no solo de las actividades culturales y eventos, sino también de las próximas luchas, ¿no? De los estudiantes, de los docentes y de las diferentes, bueno, de todos los sectores que estamos en puja contra este gobierno y contra los que nos quieran precarizar. Buenísimo, bueno, yo les agradezco mucho también que hayan estado el otro día en el festival y este llamado es importantísimo para nosotros para difundir. Bueno, buenísimo, muchas gracias a vos. Bueno, abrazo Gastón. Gracias. Abrazo chicos, gracias. Bueno, después hacíamos un temita. Ahí llegó nuestro invitado. Bueno, ahora lo vamos a presentar. Pronunciale, por favor. Zaz le pasan a mon maître. No sé cómo carajo se dice, pero una onda así. Se lo dedico a Paul, mi amor. Mirá. Mi amor de Francia. ¡Es Saturno! ¡Action! Dites un truc, vous faites toujours l'inverse, je vous adore. Okay, putain, ça... Je vous adore. C'est écrit dans un dessin animé. Passant, je passe mon temps à les regarder penser, leur pas pressé dans leur corps lésé, leur passé se dévoile dans les pas, sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan, leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant, que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Hein, hein. Wouh En effet, que de fait, le fait est que le fait se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'automne déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce mois rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Grin-kidin, passe, passe, passera, la dernière restera. Chapado vadviti va vadvi, la bobo fayo vadvi panarayai. Chananati, ti panabai, vadodo peya, bobo vanavadi, di di vado pepe, shado bobo panoveai. Chopabo vadvi, bobo panovadia. Chanaya bobo panoradi, di di di. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. Je suis inexorablement par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose glissent comme se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits pour que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passera, la dernière restera. Passe, passera, la dernière restera. Passe. Séptima marcha por los pibes de Pergamino. Asesinados por la policía en la comisaría primera. Domingo 2 de julio. Concentramos a las 3 de la tarde en Plaza 9 de Julio, Avenida de Mayo y Avenida Rocha. Encontranos en Facebook como Justicia por los 7. La unidad hace la fuerza, la crítica dispersa, la mística de barrio amiguito es lo que pesa. Queremos verdad y justicia. Otro tonto, lo voy a pisar y después lo voy a empujar y después lo voy a raspar y después voy a agarrar esta espada que tengo y lo voy a cortar. Lo voy a cortar, cortar y cortar. Cuando Macri me vea con esta espada, yo voy a cortarlo. Cuando salga corriendo lo voy a cortar. ¿Y sabes lo que voy a hacer después? Macri, voy, también voy a ir con mi pinche, que se lo voy a clavar en Macri. En Macri se lo voy a clavar. Me lo voy a clavar y después le voy a decir, Macri es tonto, porque es un tonto. ¿Así soy yo solo? Bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. Sí, yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Que sonaba era Fela Kuti, aguante Fela Kuti, músico del carajo, nigeriano, saxofonista, una masa el chabón. Saxofonista como vos. Saxofonista como yo, olvidate. Que algún día va a aprender a tocar el saxofón y va a ser un saxofonista, Lolo. me cargan mis amigos. Y cineasta también. Y cineasta. Eso sí. Eso sí. A media, pero a poco, sí. A poco. Todos los sueños que uno... Es un tonto ese Coelho, ¿viste? Sí. Pero dice, ¿viste? Todas las cosas que te propongas y te las prometes del corazón... El universo va a conspirar para que eso ocurra, ¿viste? Tal cual. Bien. Yo quería ser cantor popular al servicio de la lucha de los sueños y soy eso. Vamos. Es cansador, ¿viste? Pero está bueno. Bueno. Qué grande. Compañero, ¿quiere presentarse ya que abrió? Bueno, soy metido y otras cosas más. No, soy Abelardo, loco. Abelardo Martín, me reclamo como es. Soy un militante, o quiero ser un militante popular. No me considero un revolucionario porque eso es una cosa que se... prueba día a día, uh-huh. Y sí, eso, defiendo esto de ser un cantor popular al servicio de las luchas y los sueños. Y de eso se trata, de aportar en ese sentido. Bueno, ese es Abelardo. Suerte que te Que lo conocimos hace un poquitito más de un mes y unos días, el 25 de mayo, aquí adentro. En el locro matriótico. Aquí mismo, en la retaguardia. Exactamente, estaba buenísimo, había vegano también. Sí. Estaba bastante bueno ese. Y fue una jornada hermosa, en la cual, bueno, lo conocimos al compañero. En la cual compartimos hasta escenario, aunque él no sé si lo sabe, porque llegó un poquito más tarde. Qué bárbaro. Pero bueno, y el escenario más lindo, que es el que estás sentado junto a todos, ¿no? Como no nada de... Nada de subirte un poquito, de estar más alto. Que bueno, es otro escenario y está bien también. Pero este para mí es el más lindo, que es el que es más horizontal, parece, más, ¿no? Más íntimo. Absolutamente. Yo realmente siempre quise ser famoso, ¿viste? Por las chicas, más que nada. No, mentira. No, pero esa historia, ¿viste? De, loco, ¿viste? Es más, tengo algunas cuestiones, a veces no voy a tocar al de menos largo. Digo, acá no, porque, ¿viste? Ir muchas veces a tocar y de repente cuando... Hay un evento importante, con un escenario inmenso, con todas las luces, todo el sonido, no te invitan, a mí, viste, dice, no, loco, no es así. Pero también pensaba la otra, ¿no? Que capaz que si yo hubiera sido, o hubiera pasado algo con mi música y hubiera trascendido, hubiera sido famoso, ¿no? Que la fama no existe en realidad, es puro cuento, como es el tango. Capaz que no iría a esos lugares donde me llaman habitualmente, en donde hay mucho barro y hay chicos moqueándose y compañeras sin dientes y mate deslavado y chapas que están todas húmedas y se llueve y piso de tierra, y no iría a tocar ahí. Y voy a ir a tocar esos lados porque la gente me dice, Luco, vení, y yo voy porque son mis compañeros aparte, y eso está bueno, ¿viste? Esos son los mejores escenarios, que son los más naturalmente genuinos, militantes, ¿no? Y donde uno es más necesario, loco. Tal cual. Donde hace falta la cultura, la música. Y bueno, por ahí no será famoso a nivel televisivo, MTV y esas cosas, que podría aparecer algún día, pero me parece que si hacemos crecer la lucha popular, esto va a ser cada día más grande y la música la música tiene que ser la compañera, ¿no? Se te escucha en tus canciones que hablas de un momento específico. De un momento me refiero a un corte de calle, una asamblea, un festival, una organización... Así, horizontal, con gente, con compañeros y compañeras. Y ahí es donde, digamos, en esos momentos reales, es donde la música puede ser una compañía, puede ser una excusa más, una herramienta más de lucha, ¿no es cierto? Absolutamente. No, la otra vez pensaba cómo la música me abrió muchos, o sea, el cantar yo, ¿no? Y cantar así las cosas que canto, me abrió puertas inimaginables. O sea, yo, si bien tengo un rol así de organizador, desde siempre lo tuve, desde el secundario, yo empecé a militar a los 16 años, qué sé yo, conocí a Glazer, conocí a Ortega Peña, por decirte algunas figuras interesantes de la política y de la cultura. A Glazer lo conocí cuando estaba filmando la película esa, Me matan si no trabajo, en la fábrica Insud, que yo era del secundario a las 7, iba ahí, y en la asamblea votamos a apoyar esa acción, y fuimos con los compañeros a llevar yerba. Yo tenía un cagazo del diablo, por esa época ya estaba la AAA actuando, era el gobierno de Isabel ya. Uh-huh. Pero vivimos ahí, aparte, gente del barrio era la que estaba luchando por eso. O sea, y toda esa historia te va marcando y te va marcando un camino. Y ese camino es este, ¿no? El de decir canciones, o qué sé yo, por ejemplo, me acuerdo una vez cuando se ganó acá en un corte muy, muy grosso, acá en la Ruta 3, después de estar 70 días en la Plaza San Justo, después nos acoplamos a ese gran corte de 14 días y logramos como una cantidad inmensa de planes que en esa época no se llamaban planos, sino eran subsidios al desempleo, porque lo que en principio, cuando el Mito Piquetero nace, ahí en Cutralcó y en Moscón y en todos esos lugares, lo que se pedía era que las empresas bancaran a los compañeros desocupados, que producto de su política de acumulación de riquezas y producto de los gobiernos que lo que hacían era privatizar y que no les importaba un carajo a los trabajadores, las empresas cerraban y los compañeros se quedaban sin trabajo. Y bueno, a esos compañeros había que bancarlos porque corresponde. Y eso es lo que se pedía. ¿Año 97? Claro, 97, sí. Y bueno, y me acuerdo, fuimos ahí y bueno... Y fui al barrio y después estaban todos contentos, todos re borrachos, aparte. Y no, estuvo re lindo. Y me acuerdo un día estaba un chabón y hacía frío, un chabón se sacó la camisa y me la regaló, ¿viste? Digo, toma, Abelardo, la camisa, no te la quiero dar, boludo. No, loco. Y esas cosas, ¿viste? Esas son cosas que más. Me acuerdo. Te voy a cantar un pedacito de esa canción. Si sale, a ver. Sí, porque eso fue en el barrio ahí en La Ferrere, en el barrio La Loma. los compañeros eran del Futrade, en ese momento yo estaba en el Futrade, en su momento estuve en el Partido Obrero, en esa época, en el 2001 me fui, y entonces estaban los compañeros hablando ahí, decían, no, Abelardo, acá es el agua, porque es cierto, se inundaban los locos en el año 10 veces, pero en serio, el agua está acá, 10 veces, posta. Nos lleva no solamente las cosas, sino las fotos, ¿viste? Eso es lo más. Y mal, otra vez me acuerdo que faltaba un compañero y no estaba, y después cuando bajó el agua, el otro día estaba colgado del alambre, loco, ¿viste? O sea, pajón se va el chabón. Pero algo así dice. Hoy vengo a convocar a la palabra, a la bala, al fusil, a mi guitarra. Hoy vengo a invocar a los sin tierra y a los presos rehenes del sistema. Y vengo a acordar de toda lucha y de los sueños gestores del mañana y de los cumpas, ahí va, del barrio de la Loma, que con coraje y dialéctica dan batalla para parar el hambre y el agua que nos lleva, las fotos del ayer, el tabique se ahogó, pocos se dieron cuenta. Hoy vengo a convocar a tu mirada, grife a pajón tu pecho, mi muralla. Más allá del dolor y del espanto, tu leche tibia y dulce me dieron alas para volar bien alto, con garras afiladas, aniquilar al hambre y arrancar las estacas. Algo así. Me acuerdo. No, porque se me estaba acordando el tema. Yo me acuerdo que estábamos ahí en un corte ahí en la ruta 3, porque los temas ya estén de a poco, ¿no? Y estaba con un compañero José Villalba, que en ese momento era un compañero ahí del movimiento Futrade. Después el compañero cae preso, viste, un montón de circunstancias y se alejó de la militancia. Alguno que lo conoce y que sea del otro palo dirá, ah, me acuerdo que lo encanaron por chorro. Esas boludeces que se dicen. Lo encanaron porque le armaron una causa y bueno. Y me acuerdo que estábamos en un corte y estábamos en los dos nada más en el corte, no sé qué pasó, viste, pero había dos nada más y llovía, viste, ¿no? Y hablábamos con él, loco, le digo, ¿qué te parece, loco, de poner con coraje y dialéctica dan batalla? Porque estoy haciendo la canción esta. Boludo, genial, así que por eso. Y él me contaba que, y no, loco, lo único malo a veces cuando salgo a la calle, que dejo a mi vieja ahí, viste, si no sé si la voy a volver a ver. Y la madre se llamaba Lidia Pajón, por eso, Lidia Pajón, tu pecho y tu muralla, tu leche tibia me dan alas para arrancar. Bueno. Y cuando se la canté, el loco se emocionó y se la mostró a la vieja grabada en el cassette y la vieja lloraba. Qué lindo, cuánta anécdota. Qué... Está bueno. Cada canción es una, loco. Es una historia. Es que realmente me imagino, ¿no? A mí también me gusta cantar a las cosas que pasan y que nos pasan cotidianamente. Cuando te organizás, naturalmente estás en contacto con historias de este tipo todos los días. Y compartir con amistades, con compañeros, con compañeras, con familias, ¿no? Las cosas que pasan. Y ponerlas en música y ponerlas en una canción nos terminan dando como un empuje para decir, bueno, es también mirarle el lado positivo cuando a veces sentimos que hay un montón de malas, ¿no? Y de que no, hoy estamos hablando, hoy hablábamos de el jubilado que se pegó un tiro en ANSES, hablábamos de las escuelas que se le caen los techos, que no la represión en la 9 de julio, no nombramos lo de PepsiCo, que bueno, también es otra cosa que tendremos que nombrar. Y ni lo del juicio de Kiki, que ahora vamos a ver si lo podemos contar. La policía hoy en la villa. En la villa 1114. ¿En la 20? Hoy creo que fue en la 20. Bueno, digamos, todas esas cuestiones que a priori uno no se puede alegrar de nada y que todo es una mierda, ¿no? Pero la música a veces, o la poesía, o cualquier forma de arte es la que termina a veces buscándole una vuelta de tuerca que empuja para seguir, ¿no? Para seguir organizándose. No, olvídate. Yo cuando me acuerdo en el secundario, estoy hablando del año 72, ¿viste? Tenía un par de canciones. Solamente sabía El Oso, Escúchame el Ruido, De Nada Sirve, guitarra de Rodolfo Mayor, esa soldadito de Bolivia, y cantaba esos temas, ¿viste? Y decía Che Guevara, esto, ¡guau! Decían todo, ¿viste? Cuando habla, y era bueno. Entonces todos miraban, y a partir de eso fue gestando mi canción, a partir de esa temática, ¿no? De esa historia. Y bueno, y salió lo que salió. Y salió porque yo no sé tocar guitarra bien y no tengo capacidad para hacer canciones, ¿no? Y para hacer canciones de otro. Entonces no podía sacar. Entonces tenía esas canciones nada más y yo quería sacar otras y no me salía. Entonces empecé a componer. Si yo hubiera capaz tenido esa capacidad de cantar canciones o sacar temas, hubiera terminado cantando a Silvio Rodríguez, qué sé yo, lo que cantaría, ¿viste? Y no tiene nada que ver, ¿viste? O sea, ahí va, bueno. Silvio, te iba a preguntar qué pasa con tus influencias, qué es para vos, quiénes son para vos pilares y... Y no, yo me crié con el rock and roll, loco. Ahí, ¿sí? Va. Ahí. Ahí va. Y fundamentalmente me cabía mal Morris, lo a full, cantaba eso todo el tiempo, de nada sirve, cantaba una hora entera de la otra. Aparte de la parte esa, improvisaba y dale, va. Era bueno eso. De repente cerraba, aparte yo canto con los ojos cerrados, ¿no? Por una cuestión, porque me distraigo, ¿viste? Por una mosca y ya me perdí, me pierdo la letra, ¿viste? Entonces por eso, y a veces abría los ojos y no había nadie, digo, ¿por qué pasa, loco? Eso puede pasar. Debo estar cantando mal. No, debo estar cantando mal, es muy largo la improvisación, ¿viste? Puede ser. No, eso fue... Y no, y hasta hoy mis amigos del secundario rememoran esas épocas como los mejores momentos, ¿viste? Porque la verdad que había una conexión ahí entre la música, la lucha. Había un centro de estudiantes que eso para mí... Fue el trampolín de decir, loco, acá yo tengo que dedicar a hacer esto, ¿viste? O sea, un centro de estudiantes que se reclamaba antidemocrático, independiente, soberano, y que llegó a votar en una asamblea, vamos a apoyar a los compañeros de Insud que están tomando la fábrica, ¿viste? Zarpado. Es eso, ¿viste? No cualquier cosa en esa época. ¿Eh? Sí, o vamos, sí, a apoyar 72. La huelga docente y vamos a hacer una mesa redonda en el colegio, que tampoco era poca cosa. Yo me acuerdo que llegué, yo... fue una cosa así, ¿viste? Pasa eso, ¿no? El segundo día que llego al colegio, los compañeros me dicen, vos tenés que ser el presidente del centro estudiante, como armar. Le digo, pero yo no me conocen a mí, loco, no, pero ya te vimos lo que decís, lo que haces, cómo. Y bueno, decímelo dos veces, ya está, ¿viste? Ya estás organizando a todos los compañeros. Y no, fue genial, fue una experiencia recopada y ahí nacieron un montón de compañeros de la lucha, después se plegaron y siguieron ese camino, ¿viste? Que se abrió por esa brecha, ¿viste? De ser asambleas, de. No, esa fue una época hermosa que después la fui reeditando de diferentes formas en diferentes frentes. Y sin duda, con el tema de la desocupación en los 90, con el movimiento piquetero que estaba en auge, cuando uno no tiene fábrica, viste, es más complicado hacer una organizarse, pero cuando estás en el barrio y ves a los compañeros, viste, y bueno, y había una carencia, digamos, de la idea de cómo organizar las cosas, y uno que venía con una escuela, viste, una formación. Formarme en el Partido Obrero por 25 años no es poca cosa, ¿viste? En Político Obrero en su época, yo fui parte de esa juventud que formó la UJS en ese congreso ahí en la Universidad de la Ciudad Universitaria, que transformó a la TERS en la UJS. O sea, y fui parte de los que llenaron fichas para que el Partido Obrero lograra la legalidad y presentara elecciones. Conocí a Gregorio Flores, no es poca cosa, un compañero de Citrap. Todas esas cosas te llenan de alegría. Conocí a los jamaicaderos, los compañeros del espacio Luciano Arruga. Eso te que te tengan en cuenta y que te aprecien. Pero es un ida y vuelta, ¿viste? O sea, es un ida y vuelta. O sea, cuando vos... Yo lo doy de la mejor forma, la forma en que puedo. A veces no sale del todo bien, ¿no? Pero los compañeros me entienden y por eso me quieren y los quiero. Y te aprecian mucho. Todas las personas de la retaguardia con las que hablamos, che, viene Abelardo, sí, ya sé, estamos re emocionados todos. Nata, Euge, Fer, están todos contentos de que estás acá. Y nosotros que te conocimos, no sé si ustedes lo conocieron ese día en el Locro, yo tuve la suerte de conocerlo ese día, de charlar 10 minutos, de mostrarnos que nuestras guitarras tenían un montón de... De logos alusivos. De figuritas. Uno en común. De la retaguardia. De la retaguardia en común. Y bueno, y lo pudimos conocer, nos cagamos de risa, dijimos, este chabón es una masa. Nos llevamos el disco, lo escuchamos, dijimos, este chabón es una masa. Bueno, lo invitamos para el programa anterior, para hablar de Darío y Maxi. No tenía el celular, así que como hoy ahora tiene el celular y nos pudimos comunicar. Vamos estamos retomando un poquito el homenaje a Darío y Maxi, recordando a los movimientos piqueteros y a las primeras organizaciones en el año 97 en Cutralcó de corte de ruta y asamblea, ¿no? Exactamente. Así que bueno, ¿querés acompañarnos con una canción y les cantamos a Darío y a Maxi hoy? Sí, absolutamente. Vamos a hacer La Chacarera de los Piqueteros, loco. Esa. Esa que más o menos... Permiso, ¿eh? Sí, va, buenísimo, loco. ¿Qué te iba a decir? Alta. Me acuerdo que ese 26 yo estaba ahí en... Nosotros teníamos la tarea de... Después de que se reunió el Bloque Piquetero Nacional, la Asamblea Nacional de Trabajadores, les recomiendo, busquen en YouTube Un Fantasma Recorre la Argentina, está la Asamblea Nacional de los Trabajadores Desocupados y Ocupados, que es digna de ver. Bien. Ahí la incidencia que tuvimos nosotros, me refiero al Futrad, le dio lugar a que entrar, porque nosotros de Matanza, se equivocó Alderete y Delía de invitarnos, ¿entendés? Mm. Y bueno, ya estaba José Villalba, que era, entre comillas, un don nadie, presidiendo una mesa con organizaciones sociales de la gran puta. En ese momento tenían miles y miles. Nosotros éramos 40. Me acuerdo que en el corte había una tarima. Sabemos de qué hablamos, ¿no? ¿Viste eso? ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo se llama eso de los camiones? Bueno, es. Los palets. Los palets. Ahí acá, loco, con una lona, ¿viste? Era patético. Pero ocupamos la mitad de la ruta ahí, ¿viste? Así que éramos. 7, 8. Bien, bien, bien. Y a partir de eso fue importante. Y yo me acuerdo que había ido para el lado ese, para el lado de Avellaneda, porque había unos compañeros nuestros que también estaban haciendo el corte, pero no venían para acá. Y cuando venía, se sentía el aire por la gente, viste que ya había pasado algo. Y bueno, y acá no hubo enfrentamiento, pero quedó así de que no hubiera acá en General Paz y Rivadavia. Y esta chacarera, un compañero de la corriente me pasa una letra, tengo que decirlo. Y yo le hice un par de modificaciones y pensé que nunca le iba a poner música. Y después, cuando pasó el tiempo, y la vi ahí y me mató porque me marcó. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros que si marginan al pobre, coraje y fuego prendemos. Cuando llegó la cortada de la ruta 34, ahí estaba el piquetero pa' pelearles un buen rato. Un buen rato es un decir, hasta la muerte estaremos, nosotros los piqueteros nunca retrocederemos. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros, que metan balas y gases, que en nuestro pecho no hay miedo. Este pueblo está cansado de camisa almidonada, políticos patronales, buitres que la ley ampara. Los cobardes represores garrotean a la gente que pide pan y trabajo, cosas que el hombre merece. Con las ondas y con palo, con la fuerza y el coraje, gritamos al mundo entero, ya no habrá quien nos rebaje. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros, que metan balas y gases, que en nuestro pecho no hay miedo. Buenísimo. Me pierdo en la vorágine de la... Qué privilegio. Estaba pensaba en las canciones que quería cantar, ¿viste? Y pensaba que siempre meto mal el capotraste, ¿viste? ¿Por qué no lo pones bien? Esas, o porque afino mal, ¿viste? Qué bárbaro, pero es mi naturaleza, soy así ya. ¿Qué? Pero no es tan necesario a veces el capotraste y la afinación, me parece. Sí, yo le... ¿qué te iba a decir? No, está... Y hay una situación que se generó y que se va a generar. Yo, una amiga me dice que siempre me referencio, y bueno, qué sé yo. Pero viste, cuando la lucha de clase aumenta, ahí aumenta más mi participación, que me vayan a tocar, ahí, viste. Es así eso. Y ahora lo notás. Sí, sí, o sea, a la noche, por ejemplo, estamos ahora en Ramos Mejía, que te comenté. Sí. El domingo vamos a estar en Aedo. Pasate el chivo de esta noche de, claro, Ramos Mejía. Radio, hay una cosa impresionante que hace esta gente de Calles. Calles es un movimiento de compañeros que le dan de comer a los compañeros que están en situación de calle en Ramos Mejía. Y ocurre, viste, que realmente es una tarea... Che, ¿quién lleva los descartables? ¿Quién lleva el jugo? ¿Quién lleva lo otro? Una cosa muy loca, viste, o sea, una... no es, bro, joda eso, no es ir a tocar con la guitarrita, viste, ah, toco... Es todo un trabajo que hacen los locos, impresionante. Y ahora les hemos dado un giro más, que queremos que no solamente dar una asistencia, sino también darle una onda para que los compañeros se organicen para evitar el abuso de la policía o de los vecinos, o el desprecio, o ubicarse, ¿no?, de quién es cada uno. O sea, y uno nunca sabe las cosas que dice, a dónde llegan y a qué puerto, a qué oreja, o a qué espíritu, o a qué ser humano, ¿no? Y capaz que ese loco que estaba papeándose o dándole a lo que sea, te escuchó, viste, si vos no sabés que te escuchó y el loco se va y de repente le hace un clic en la cabeza y le cambió la vida, viste, porque nos pasa. Yo le decía a una compañera la otra vez que cada ser humano debe ser algo así como una gota, viste, una gota en el mar, una gota en el vaso, y eso somos, ¿no? Y es capaz que somos tan necesarios que hace falta esa gota o esa en el mar o en el vaso para que haya un tsunami o para que se vuelque el vaso o para que cambie todo. Por eso tenemos que darnos importancia a cada uno de nosotros. Y por eso no sabemos qué capacidad tenemos hasta que no la ponemos en práctica. Por eso no debe haber barreras y por eso debemos saber que los únicos capaces de cambiar el mundo somos nosotros. Los de abajo, los oprimidos, los drogadictos, los que están en situación de calle, los que no tienen trabajo, los que trabajan y son explotados, porque a ellos no les interesa cambiar esto porque les va bien como les va. La única forma de parar la represión es organizándonos para que esto acabe. La otra vez, Fantino, este reventado facho, estaba en televisión y dice, vamos a pasar, viste, una cosa, van a ver ahora algo impresionante, lo invito, viste, ustedes van a ver algo, un documento exclusivo en el corte, nosotros habíamos hecho un corte en la 9 de julio, un corte en la 9 de julio y quiero que vean lo que dice este pibe, quiero que vean, digo, uy, loco, agarró alguno que dijo, ¿para qué estás acá, pibe? No, yo vine por el plan, loco, viste, qué sé yo, viste, digo, va a pasar eso, me va a agarrar un pibe de estos que no entiende porque no es fácil, los compañeros a veces vos les explicás y les hablamos, viste, si... A veces no es tan fácil comprender por qué uno está en la calle. Muchos no lo entienden, ¿viste? Y por eso hace falta que organizar, explicar y que cada uno se haga carne de la necesidad y de que las cosas no se ganan porque se sale nomás, sino se gana porque uno tiene que sufrir la represión, tiene que pelear con el gobierno y discutir en las mesas de negociaciones y la única forma de ganarla es teniendo un montón de gente en la calle. Pero me acuerdo que ese día estaba recopado, digo, estaba con miedo, digo, pues ahora va, le va. Y no va, el compañero le dice el otro, che, flaco, dice, ¿por qué llevas la capucha y el palo vos? Y dice, yo llevo la capucha y el palo, dice, porque para defender a mis compañeros que vienen a pedir trabajo, porque estos hijos de puta, cuando los repriman, nosotros lo vamos a reprimir también a ellos, dice, y no tenemos miedo, por eso le vamos a parar el capucho. ¡Guau! Dije, ídolo total de la juventud argentina. Esto el miércoles o no, otro día. Otro día, hace como 20 días atrás. Pero este hijo de puta decía, ustedes van a ver lo que dice el pibe este, una cosa que no se puede creer. Claro, yo sí pensé que iba a salir con cualquiera el chabón, viste, pero justo era uno que estaba ahí haciendo autodefensa y dijo eso, es verdad. Y no se puede creer a qué se refería, o sea, después claro, lo criticó. Claro, o, obviamente, bien, no se puede bien creer. Claro que claro, no va a creer. ¿Cómo va a reprimir a la policía, no? ¿Cómo va a reprimir a la policía? Claro, el tipo se expresó de esa forma, o sea, el tipo se iba a defender. Porque acá se está hablando, viste, de cómo esta gente, entre comillas, esta gente corta ruta, prende goma con la tara. Los milicos van con un ejército con balas de plomo en una parte, seguramente su cartuchera, con balas por si de dudas, bomba, por si las dudas, con gas de pimienta. Y encima tienen armadura, los medios de comunicación, claro, a favor, que les dicen, que dicen, gente, bueno. Y a mucha gente, viste, que también piensa de esa forma, viste. Pero obviamente acá está pasando algo de nuevo, viste, que va a poner al movimiento piquetero adelante. Me refiero a los sectores más, porque esto viene así. El hilo se va a cortar en la medida en que los sectores más vulnerados salgan a la calle, viste. Yo respeto mucho, pero obviamente a los compañeros que tienen trabajo, pero muchas veces eso te hace y te limita un poco, ¿no? Cuando tenés alguna cosa ahí, viste, dentro de tu bolsillo, una platita a fin de mes, viste, descuida, pero cuando no tenés nada que perder, no le tenés miedo a nada, y salís y cortás y te quedás ahí. Y más si tenés una organización que no que te respalde, sino que te eduque en la lucha. En el eduque ese una ida y vuelta, ¿no? Porque nadie educa a nadie. Lo que uno está haciendo es lo que ha hecho la humanidad durante años y siglos de existencia. La única forma de que subsiste la humanidad es esa, la lucha continua por generar un espacio y por generar la vida en la muerte misma. Acá hay una situación, por ejemplo, que yo siempre recuerdo y hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre, yo me acuerdo en todos los periodos de mi vida, siempre había un compañero que me decía, Loco, este es un momento clave en la historia de la Argentina. Acá una bisagra. Mentira, viste. Siempre parece que se termina el mundo. Se termina el mundo, es cierto, viste. Pero es eso una en esta época es eso. ¿Qué pasa? Una revolución ocurre cuando un hecho, cuando una sociedad ya no da más y hay que cambiar otro. O sea, el feudalismo, la esclavitud al feudalismo, el feudalismo al capitalismo, esa historia. El capitalismo está muerto. Hay una diferencia. Antes vos podías bancarte la miseria que provocaba un sistema ya perimido. ¿Por qué? Porque te la podías bancar, porque la gente se acababa muriendo por enfermedades, por hambre, por guerra, no importa, porque la gente después seguía cogiendo y seguían teniendo hijos. Ahora, ¿qué pasa? El mundo se acaba, loco, ¿me entendés? Entonces, el capitalismo es tan bárbaro y salvaje que arrasa con ríos que los contamina, arrasa con árboles que los poda, arrasa con, o sea, hace mierda todo, y no va a haber lugar donde vivir. Entonces, por más que nosotros querramos procrearnos, no va a haber ni aire para respirar. Por ejemplo, yo me acuerdo en un momento, agarraba la bomba, pa, pa, y tomaba agua. Ahora la tengo que comprar al agua, y sale cualquier plata. Yo te digo, 20 años más, 30, onda bolsa de oxígeno para la ración diaria de oxígeno puro, porque si no te vas a morir. Sí, sí, la próxima guerra mundial. Ya sabemos por qué va a ser, el petróleo no va a servir de nada cuando haya que tomar algo, ¿no? Para subsistir. La plata no se come y el árbol vida da. Esa, un tema mío también. Ahora lo queremos escuchar. Bueno, estaba pensando, ¿no? Estos tipos, lo deshumanizado que están como para pensar, ¿para qué? O sea, ¿por qué hacen todo esto? No tienen una familia, no tienen... alguien en qué pensar. Claro, boludo, porque encima tenés plata, que te dice, loco, yo me voy a veranear a la isla de, no sé, Pironcho. Ah, ¿Te imaginas cuando vas a salir de Pironcho? Cuando vengan los pescados muertos, todo contaminado. Claro, los tipos están pensando quizás van a ir a la luna o a otro planeta a estar bien, ¿viste? Pero no van a poder. Le vamos a cagar la brújula, boludo. Se les va a acabar el Miami. Claro, no, olvidate. Y que me parece importante tocar esto del rol de los medios de comunicación, ¿no? Como los medios hegemónicos tocan estas cuestiones, las trabajan y son, digamos, los medios más escuchados por el pueblo, por el país y por las personas, y escuchan a Fantino, escuchan al otro loco como a Feynman, a Bobby Checopar, bueno, eso fue y toda esa gente que nos dice, sí, pero se sigue escuchando, que lo que nos dicen es estos tipos locos que vienen con los palos, ¿no? Y que generan eso como en el Vox Populi. La gente termina diciendo, sí, loco, son peligrosos estos tipos que cortan rutas, ¿no? Y se están matando entre ellos, como decían cuando fue lo del 26 de junio en el 2002. Claro, y después son candidatos. Y después, bueno, la otra historia, ¿no? Intentar desde los medios alternativos buscarle una vuelta de tuerca para contar y para que estén acá en vivo las personas que te cuentan, no, mirá, fue así, a nosotros nos pasó esto y somos piqueteros y nos reivindicamos y lo hacemos para defender la vida. Me acuerdo una vez cuando hicimos una de las primeras acciones, que fue la primera vez que una de las primeras debut de represión que tuvo el kirchnerismo, hace mucho ya, no me acuerdo, cuando estaba Néstor, ¿viste? Uno parece como fueran familiares, ¿viste? Mirta, él, Susana, Mauri. Fuimos a pedirle a los supermercadistas que se dejaran de joder el aumento de precio de la rural. Una medida, inclusive, medida también piola, ¿viste? ¿No? Y nos cagaron a palo, ¿viste? Mal, metieron en cana a una compañera, perdió el bebé, a un compañero rompieron el vaso. Una masacre fue. Y hay un hijo de puta, uno de estos, el padre también trabaja, el hijo... Viale, Mauro Viale. El otro, el que está en el 13. ¿Cómo se llama? Ah. Que el pibe está en el 13. Sí, ese. Claro. Ya va a salir. Claro. No, el loco, viste, el loco dice, quiero, me acuerdo así, viste, yo quiero que sepan una cosa. La gente que estaba ahí haciendo esta medida, andaban con handy, medios de comunicación, una cosa rearmada. Pero ustedes se imaginan, o sea, qué grado de organización y de perversión con la, mentira, había, me acuerdo, dos celulares que no teníamos crédito. Yo tenía uno y no tenía crédito. Y una compañera otro, ¿entendés? Y tuvimos que llamar por teléfono a los abogados de un teléfono público, boludo. Y el tipo decía eso, ¿viste? Digo, no puede ser. ¿Viste? Cuando sí, ves en carne propia las cosas que te está diciendo y cuando vos estabas ahí, no tenías celular y no tenías crédito. O sea, era terrible eso. Y había dos celulares en todo el movimiento, ¿viste? O sea, y el tipo decía, tenían handy, se comunicaban de un lado para otro. ¡Qué bárbaro! Y ahí te das cuenta... Uno se da cuenta, pero más aún ahí, ¿a qué grado llega la mentira? Y vos te lo crees. Es que tienen todas las herramientas para crear los relatos, para eso, para inventar. Total, ¿quién les va a contradecir, no? Si producen información y diario a lo perro. No hay competencia. Entonces pueden decir lo que quieran. Bueno, ¿y qué otro en qué otros lugares estuviste? ¿En qué otros hechos así que como si que se reinventó y se para se contanos alguno que termine con una canción, claro, que tenga eso, que está. Tenga una un final feliz en canción? No, todos tienen final feliz. Bueno, final feliz en canción. Bueno, a ver. No, ¿sabes por qué todos tienen final feliz? Porque o sea, acá es una salida sola, la vida o la muerte, y la vida es la salida. Y nosotros tenemos que, así que el final es feliz siempre. Por más que nos cueste sangre, por más que yo, mi hijo o el hijo de mi hijo perezca en el intento, es la única alternativa que nos queda, loco. Lo que sí, yo también otra cosa que aprendí este tiempo es que tenemos que rever el tema de nuestra espiritualidad, loco. Porque mucho egoísmo, mucho yo, viste, mucha... yo soy socialista, pero no te doy mi camisa, ¿viste? ¿Entendés? ¿Cuál es? Claro. Tengo 6, loco, dame una, boludo, ¿qué te pasa? ¿Viste? O cambiate zapato, ¿viste? Loco. O sea, que uno tiene que, en la práctica, lo que decís con la boca lo tenés que sostener con la acción. Es eso, una para mí una regla sine qua non. Sine qua non, qué grande. Uy, loco, vamos a hacer en estos 5 minutos 3 canciones. Dale. Canté la del Yo si puedo acá. No. ¿Allá? ¿Del coso de alfabetización cubano? Ah, no, a ver. Bueno. Va, por ahí sí, no recuerdo. Bueno, no importa. No, está buena. Una vez fui a la casa de un compañero y estaba haciendo... Ah, sí, no, bueno, no importa. Estaba haciendo una rifa. No, estaba... ¿Qué es eso? Una rifa. Me dice, ¿para qué? ¿Vas a poner el piso? Guacho, siempre me caigo cayendo acá. Entonces, poner el contrapiso, poner una carpeta. Dice, no, esto es para comprar las pizarras, los cuadernos. Dice, porque vamos a hacer Yo si puedo. El método de alfabetización cubano. Y como... Ejemplo en el mundo. Claro, totalmente. Y viste, uy, loco, qué loco. Bueno, y quedó ahí, viste. Sí, y después pensé hacer una canción, pero después Kiko tenía una de esas. Y dije, no, él está loco. Sobre los alfabetizadoras. Y después la escuché y dije, no, hay que hacer una canción, dije yo. Y quedó ahí. Y bueno, no, ya si cuento toda la historia es muy largo. Pero el asunto que después... Me encontré cantando cuando entregaban los diplomas, y entonces los chicos que entregaban los diplomas, las madres, los abuelos, todos que se recibían, porque había de toda edad, los dos locos estaban ahí, hicieron una cosa de amor, estaban recopados con las minas de esta, la facilitadora. Entonces, una carta, digo, dame loco, voy a hacer una canción con eso, loco, digo. Y tal cual la puse acá. Y el estribillo era otro, pero fui a Cuba, gracias a mi hijo, aguante León, Atahualpa, mi hijo. Y fui a Cuba y me di cuenta ahí, en Cuba, loco, la revolución está muerta, viva la revolución. Entonces acá le metí a Fidel y al Che, viste, en la canción, que no soy de andar metiendo gente que no conozco, o sea, de carne y hueso, ¿no? Que la abracé. La puse a Fidel y al Che. A ver. Y gracias al doctor Zambrano que me operó la mano, por eso puedo tocar un poco mejor la guitarra, porque vamos, no podía tocarla y todo mal, loco. Pero ahora más o menos puedo. Que se largó una rifa y no era para remedios, ni para comprar chapas que siempre lleva el viento. Será para la goma, el lápiz y el cuaderno, chispas para la vida y chispas para el fuego. 40 son las horas y algunos los videos, y el facilitador cualquiera puede serlo. Amor y comprensión, saber que yo sí puedo. La llave está en uno y uno es el carcelero. Son abuelas, son madres, son tíos y son nietos. No son blancas palomas, son cóndores en vuelo. Forjando una herramienta, hombre y mujeres nuevos. Sepan que en mi cara ya hubo un gran incendio. El Che escribe Revol, Fidel agrega unción. El método es cubano y se le revolución. El método es cubano y es la revolución. Va. Otra vez. Regálame una noche de amor entre tus brazos, concédeme la dicha de tenerte a mi lado. Yo solo lo que pido, que me des la ilusión de estar aquí a tu lado y de sentir tu amor. Por querer olvidarte yo me estoy deprimiendo, pero quiero saber pasó entre los dos, pero la duda siempre brilla sobre el amor de Alejandro y de Pablo, es el verso anterior. Esto, ahogan al poeta y matan al escritor, nos meten punto y coma para robarnos mejor. Sepan que si sabemos, su tiempo terminó, a construir poder, alfabetización. El Che escribe Revol, Fidel agrega unción, el método es cubano y se le revolución, el método es cubano y es la revolución. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, nosotros acá fuimos a Cuba este año. Yo también. ¿Tuvimos la suerte este año? Sí. ¿En enero? En febrero. Ah, bueno, por ahí hasta nos vimos. ¿En dónde? Esa. Yo qué sé, no me acuerdo. ¿Estuviste en varios lugares? Sí. Bueno, hermoso, aguante sí, Cuba. Sí, aguante Cuba. Y hermoso. Sabes que yo le contaba el otro día a Lolo que hace un montón no escribía y lo único que escribí este año fue una canción para los alfabetizadores y las alfabetizadoras de Cuba. Así que, vamos, buenísimo, loco. No, está terminada todavía, sí. Bueno, a raíz de esto quería compartir a Abelardo algo que hacemos todos los viernes, que es leer un cuento, uno de los días de los hijos de los días de Galeano. Así que hoy corresponde, por 30 de junio, un pequeño texto que es dirigido hacia una de las primeras alfabetizadoras que ya van a ser 200 años de su bautismo, sí, que apareció en Google. Apareció sí, en Google. Hace un par de días dije, ¿Qué onda esto? ¿Quién es? Hola, man. Y creo que acompaña bastante lo que cantaste recién. Dice así: nació una molestosa. Hoy fue bautizada, en 1819, en Buenos Aires, Juana Manso. Las aguas sagradas la iniciaron en el camino de la mansedumbre, pero Juana Manso nunca fue mansa. Contra viento y marea, ella fundó, en Argentina y en Uruguay, escuelas laicas y mixtas, donde se mezclaban niñas y niños. No era obligatoria la enseñanza de la religión y estaba prohibido el castigo físico. Escribió el primer texto escolar de Historia Argentina y varias obras más, entre ellas una novela que le daba duro a la hipocresía conyugal. Fundó la primera biblioteca popular en el interior del país. Se divorció cuando el divorcio no existía. Los diarios de Buenos Aires se deleitaban insultándola. Cuando murió, la iglesia le negó la sepultura. 200 años, ¿no?, de este personaje, me parece que coincidía justo, ¿no?, para reivindicar. Totalmente. Viva la docencia también y viva toda la forma de todas las personas que queremos intentar cambiar las cosas y cada uno tiene su herramienta, la docencia. Viva el amor y la lucha. Viva. Podemos hacer dos temas en uno. Dale, dale. Vamos a hacer Por los grandes y leales, Calles en lucha, les reitero, hoy cada 15 días en Ramos Mejía, Avenida de Mayo y Rivadavia. Vamos a hacer dentro de 15 días haremos un programa especial con la importancia que tienen los medios alternativos de comunicación y la difusión. Así que vamos a planearlo para hacerlo y van a ir a hablar acerca de esta experiencia. Perfecto. Y este primer tema se llama eso, Por los grandes ideales. Y es de mi amiga Neven, que yo le hice unas modificaciones para darle la onda piqueteril, digamos. Anocheciendo en el piquete, petaquita de ginebra, que me entona por aquí no pasarán. Somos los viejos luchadores, con los nuevos que alimentan con su sangre la rebelión popular. Últimos tragos antes de emprender la marcha hacia nuevos horizontes por la nueva humanidad. Voy por los grandes ideales, por las buenas utopías, por las nuevas epopeyas por venir. Voy con amigos, compañeros, camaradas, que la calle que está en lucha me ayudan para seguir. Sembrando sueños, protegiendo los amados y cuidándote mi amor pa' que tengas buen vivir. Sembrando sueños aunque el Estado opresor intente interferir. Y en el descanso del camino uno mira y se pregunta si acaso valió la pena arriesgar. Pero el cantar de las aves que nos guían desde el eterno presente dicen que en un paso atrás. Ya sin apuros nos miramos, somos pocos pero hermanos y seguimos compartiendo libertad. Cambiamos la comodidad del conformismo por vivir de acuerdo al sueño que grita nuestra verdad. Voy por los grandes ideales, por las buenas utopías, por las nuevas epopeyas por venir. Voy con amigos, compañeros, camaradas, que la calle que está en lucha me ayuda para seguir. Forjando sueños, protegiendo los amados y cuidándote mi amor pa' que tengas buen vivir. Sembrando sueños aunque la yunta asesina intente interferir. Ah, Y dale, dale, dale, que vamos a hacer tiempo. Canto, uno atrás del otro. Canto. Abelardo Martín. Un orgullo para nosotros aquí A mí no me importa Radio La Retaguardia. No canto porque tengo cuerdas en la garganta, ni toco porque hay manos que pulsan la guitarra. La canción herramienta de mi clase que avanza, barricada los versos, la melodía metralla. La palabra insurgente se revela en el alma, sale como disparo apuntando al que habla de igualdad de derechos y de esta democracia. Pero el hambre y la droga en el barrio se instalan, prostituyen al niño, te violan y te matan. Pero si hablas de aborto, se ofenden y se espantan. Condenan si cortas la ruta cuando pasan. Pero ¿quién se hace cargo de tanta panza hinchada? Digo, soy socialista y honro a la Pachamama y al hombre y la mujer preñado de esperanza. Mano de campesina, pulmones del minero, matriz de meretriz, sangre de piqueteros. No canto porque tengo cuerdas en la garganta, y toco porque hay manos que pulsan la guitarra. La canción herramienta de mi clase que avanza, barricada los versos, la melodía metralla. Canto por el poder, la historia lo reclama, unida de la clase en cada lucha diaria. Vivimos pa' luchar, luchamos pa' vencer. La sangre derramada no será negociada. Arriba los que luchan y a construir poder. La plata no se come y el árbol vida da. Mujer por tus derechos y el aborto legal. Oprimidos del mundo, luchar por el poder. Unidos desde abajo, nadie nos va a vencer. Libertad a los presos, basta de procesar. Basta de patriarcado, justicia popular. Unida de los pueblos en cada lucha diaria. ¡Bravo! Es el de Nada Sirve de Abelardo. ¡Exactamente! Ahí va, ¿no? No digas nada. No, le vamos a contar a nadie. No, es como el soplando en el aire de León Gieco. Último minuto de programa. Tenemos una canción cortísima. O tenemos una canción de un minuto o de un minuto y medio. Ahora se viene Hora Libre. Tengo una por Radio La Retaguardia. 30 segundos bastan a hacer morir. 30 minutos tengo para vivir. 30 días la luna, principio y fin. 30.000 que nos dicen no resistir. 30 siglos y el hombre sin entender lo que estaba en la mesa. Me acuerdo, es así, 30 segundos, no, pero me acuerdo, hace mil que no la cantaba ese tema. Yo quería ir a Pinedo, viste, 30 segundos de fama. Digo, canto esta canción y me dan la guita, pero obviamente no me dejaron participar. No. 30.000 que nos dice, bueno, no me acuerdo, hace mil que no lo canto. Muy de izquierda para Tinelli eso, me parece. No, pero 30 segundos. Gracias, Jumpas. Bueno, nos vemos en la lucha. Muchas gracias. Un orgullo. Bueno, enriquecer el programa de esta manera porque fue todo. Fue música, lucha, sí, reivindicación. Y como decía, praxis y parla sí, juntas, ¿no? Pues una sin la otra no se puede. Sobre todo la praxis. con la música esta levantó para arriba. Tal cual. Así es. Gracias, amigo. Así que bueno, así nos vamos este fin de semana, entonces a seguir luchando, en, vamos a ir tirando también para toda la próxima edición, un disco de regalo para los que llamen. Ah. Hay un disco, bueno, joya, un disco para rifar de Abelardo Martín. Así que lo vamos a poner en la semana y vayan poniéndole compartir y me gusta el programa. Así se llevan en un disquito revolucionario bueno. Y de amor. Rodolfo Gorosito está tocando ahí, que es un capo. Y aparte de otro, Daniel Cañueto, un guitarrista. Y este lunes en Notorio va a estar Rodolfo con Julia, la hija, haciendo un par de canciones. Y bueno, nos vemos en la lucha. Nos vemos. Buen fin de semana para todos y para todas. Y que siga la lucha y que viva la lucha. De los estudiantes, de los jubilados, de las jubiladas, de los discapacitados. Los discapacitados y las discapacitadas, de los piqueteros, las piqueteras. Y de todes. Viva la lucha. Viva. Gracias, che, buenísimo. Baby.